todo te parece triste, sin pensar en otro lado. En el momento de tristeza no te sientes animado, te sientes tan solo en un lugar con tanta gente. No comprendes cómo narices nadie logra entenderte. Sientes inquieto, con ganas de ser otro, de ser libre. Lloras y gritas hasta quedarte rojo por arreglar algo que no se puede hacer. Piensas en que ojalá pudieras retroceder, pero no funcionan así las cosas, ya no hay rosas. Las espinas se quedaron y los pétalos se marchitaron. Un ambiente tan turbio, falto de color, blanco y negro, cual película antigua de horror. Te das asco, sientes ganas de cortarte las venas, pero no piensas en que existen 1500 maneras de poder salir de aquel abismo infinito. De ser mayor, tu mentalidad se queda en la de un chiquitito. Y es triste que muchos solo vean el lado negativo. Negativo más negativo es positivo, es adictivo. Por lo visto, véanse en este papel tantos tontos que solo piensan en que pueden perder. Piensa siempre en tu propia felicidad, te engañarán, te harán pasar malos ratos, ¿qué más da? Todos tendremos malos tragos, tú y yo y todos los que están a tu lado. Piensa siempre en tu propia felicidad, te engañarán, te harán pasar malos ratos, ¿qué más da? Todos tendremos malos tragos, tú y yo y todos los que están a tu lado. Y es así, tergiversando todo y manipulando todo. Lo que era triste lo acabas olvidando, dando poco a poco pasos. Verás cada fracaso pasar al otro lado de tu mente. Hay recuerdos del pasado, no hay peros que valgan sabiendo todo esto. ¿Por qué razón explica que te has quedado tan seco? La melancolía solamente te hiere, no solo pierdes, hermano, también a veces vences. Ponte derecho, mira al cielo, aprieta el puño con fuerza. Verás como cada pieza siempre concuerda, miradas se alzarán hacia tu persona y tú harás la de pasar de cada falso que nada te otorga. ¿Cuántas chicas te dejarán por haber sido extraño? Mejor dicho, ¿cuántas mujeres te dejaron por ser algo que pocos son? Y eso les da miedo, no ser otro más de un rebaño de los sin criterio. Has de ser diferente, escucha lo que hoy te narro, no insultes como te hizo ayer aquel payaso. Sé diferente y por lo que más quieras, no tientes a la suerte que te guíe en este camino de que quieras. Intentarán trasladar tu alma hacia otro lugar para así convertirte en otro más. No pienses en lo que no podrás ser, mejor vive el momento, carpe diem. Como eres ahora mismo, ven, te invito al club de todos los que serán algo en un futuro no muy lejos, tampoco muy cercano. Harás historia, ya lo verás, te alegrarás de haber pensado que nunca fracasarás. Ojalá todos pensaran esto va por ti, yes. No pierdas el tiempo con esa gente, eres más de lo que crees. No te juntes con quien no debes, por favor, no bebas si tú beber no quieres, no solo por ella. A toda esa gente que lo pasa fatal, simplemente por aparentar y ser popular, manipulan tu mente a cada paso que das. Más tarde pensarás en todo esto y te arrepentirás. Piensa siempre en tu propia felicidad, te engañarán, te harán pasar malos ratos, ¿qué más da? Todos tendremos malos tragos, tú y yo y todos los que están a tu lado. Piensa siempre en tu propia felicidad, te engañarán, te harán pasar malos ratos, ¿qué más da? Todos tendremos malos tragos, tú y yo y todos los que están a tu lado. Pero será tarde para arreglar todo lo roto, tu corazón tan musto y seco, marchito tu rostro. Desaparecerá la pasión, será tu gran prisión, desperdiciaste toda tu vida. Ya no tienes la misma visión que antes tenías. De ser tan ingenuo te convertiste en el más tonto de la clase. Quisiste ser un bande y ahora no eres nadie. Ahora le pides ayuda sin saber siquiera quién. ¿Acaso tienes a alguien? Hay veces que echas todo a perder por una chorrada. Y bueno, de tenerlo todo, de tener todo lo que querías, de repente te quedas sin nada.